Éxitos de la cantera del Elche Club de Fútbol que contrastan con lo sucedido con la primera plantilla. Pues vamos a preguntar hoy a través de las redes sociales. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué vamos a preguntar? Pues ahí van los tiros. Lo que queremos saber es cómo valoran los que nos oyen, reciben a través de las redes sociales el éxito cosechado por los equipos de la cantera del Elche. del club de fútbol. Y ya tenemos algún comentario veloz que me ha llegado. Pero el de Juan Delicado nos dice que la cantera sí que funciona, porque los jugadores se sienten los jugadores y se dejan la piel en el campo. Eso debería ser un ejemplo para ellos. Bueno, pues ya sabéis todos vuestros comentarios a través de las redes sociales, en nuestra web, www.es y en Facebook y Twitter. Bueno, pues el club deja para Margarita. Les puedo decir que no tienen nada claro. Tienen unas dudas tremendas. Algunos de los candidatos van eligiendo otras posibilidades. En este caso de Paco Gélez, ayer fue eliminado, queda liberado para elegir destino. Y parece que ha elegido el Rayo Vallecano, que no es oficial. Bueno, Gela, que es otro de los hombres con el que el club llegó a hablar, tampoco lo ha hecho público porque está en plena final del río, pero tiene un acuerdo con él en Granada de manera oficiosa también. ¿Quiénes son los candidatos ahora mismo que quedan con más fuerza? Por lo que había el joven entrenador de 31 años, Julio Velázquez. La inexperiencia es un poco cándida de este entrenador, del que sin embargo habla muy bien allí en Villarreal, pero tiene experiencia con jugadores profesionales. Además, lo que ha entrenado es en segunda, en 3 o 5 meses, fue ascendido de C al B con jugadores de cantera, jugadores canteranos, pero con un primer equipo profesional y una plaza de equipo como la de la Leche, pues la verdad es que no tiene esa experiencia, que alguna vez hay que dársela. Pero se tiene las dudas en el Consejo de Administración que se puede ocurrir lo mismo que pasó con Lucas. Un buen entrenador en viernes, pero que pueda dar en vez de un paso por de golpe y le pueda venir a un mejor pelín verde. A lo mejor no, pero de alguna manera es experimentar, es lanzar una moneda al aire a ver qué tal es. Lo mismo puede suceder con un hombre más experimentado en banquillos importantes, pero nunca como primer espada. Se trata de Fran Escribá, que ha sido segundo de diferentes clubes en banquillos como el de Benfica, el equipo de Madrid Valencia, es decir, experiencia en banquillos profesionales y de sobra, pero no es lo mismo ser segundo con la comodidad que pueda suponer de no tener una presión toda la tiene el primer entrenador a ser primero. Claro, alguien dice, no, pero es que este va a ser un buen entrenador. Y yo me pregunto, no tengo nada en contra de Fran. Si es tan buen entrenador, a sus 48 años, ¿por qué nadie le ha dado oportunidad en este profesional? Yo soy un excelente segundo y un mal primero. No digo que este sea el caso. Pero ¿por qué este se va a arriesgar a comprobarlo? Pero que puede no. Digo, después del ridículo que ha hecho a Leche la segunda vuelta, después de la caída del imperio de Lituano en la segunda vuelta, no puedes experimentar, no puedes lanzar una moneda al aire, no puedes esperar a ver si hacemos bueno a este o este nos hace bueno. Lo que hay que intentar es apostar al máximo dentro de tus posibilidades económicas con lo que hay en el mercado, que hay mucho. Pero para acertar, primero hay que gestionar bien las posibilidades y luego buscar a los más capacitados. ¿Cuáles son los más capacitados? Los que ya hayan demostrado algo. No están estudiando el mundo. Pero ¿por qué no lo demostraron? ¿Por qué no se va a arriesgar cuando necesita un proyecto ilusionante? Es difícil, yo sé que la decisión es complicada. Pero aquí habría que intentar hilar lo más fino posible. Desde luego, estas últimas acciones no lo van. ¿Cuál es la más? No sé, ¿cuál es el plan que me dice para calentarse la casa? Hay más, sí, ya lo adelantamos el viernes, con Manuel Rodríguez, el canario. Gusta su apuesta futbolística, gusta su miganón para cantera, pero la nota importante es un poco su carácter. Me gustaría pensar que cuando digo esto no es porque el club quiera tener un entrenador moldeado y por eso como no se lo digo con la parte. Lo que no puedes tener lo que es bueno, bonito y barato. Un entrenador que no le cambie, que tenga un sello futbolístico fantástico, que su equipo juegue bien, que además diga sí, bueno, a todo y encima cueste barato. Eso no existe. El que dice tiene que el Consejo de Administración y la Comisión Deportiva que definitivamente centrarse en el perfil del entrenador de Néstor y dentro de mucho y no tengo que decir una cosa. Lo que sí hay que comentar es que a nivel económico, la temporada que ha terminado con un desastre al lado de la temporada pasada. Y después que el año pasado fue la primera temporada que acabó con superávit, yo creo que de la historia de Luz. Visítanos y empiezas 1:33, hasta las 2 Elche en punta. Está jugando ya Rafa Nadal para ganar el cuarto y esperemos que último set, porque se ha reanudado la final de Roland Garros. Va a empezar un nuevo juego y gana Rafa 4-3 en el cuarto set. Si gana este set, Rafa Nadal será por séptima vez, algo que no ha hecho nadie en la historia, ganador de Roland Garros. Bjorn Borg, sueco de 6, Rafa Nadal está cerca de conseguir el set. Somos el primero que ganó ayer 6-4, el segundo 6-3. Ayer iba perdiendo el tercero 6-2 y se suspendió por segunda vez la línea 2-1. Ahora ha conseguido remontar, va ganando 4-3. Si gana este set, Rafa Nadal ganará el séptimo. Lucía, hemos comentado en nuestras redes sociales, en nuestra página web, qué les parece a nuestros internautas, a nuestros clientes, los éxitos que están escuchando los equipos de la cantera de México. Bueno, pero lo que quiero comentar, y la canción que tiene es como David Prada, que dice que es un aspecto que se encuentra, ya que se está haciendo un buen trabajo y eso debería valorarse de cara al futuro. Y añade que a veces se dicha fuera lo que ya existe. Bueno, y Alfonso Rodríguez nos comenta que parece que lo ha hecho bien y añade que ya está bien de tirar a la vez que nosotros tenemos jugado el playoff. Sí, bueno, yo dije que se lo he dicho nada más intentar que ayer algunos se consolaron bien de que el playoff se le quedó y no era por el Alcorcón. Algunos no mucho, hay que ver. No voy a decir otra cosa, pero bueno, ya que a nosotros no nos fue bien, pues este es que el eterno rival tampoco. Más debería ser así, pero Ricardo García nos dice que se nota que ellos se sienten los colores, que ponen empeño y están cada día más para llegar y lo más lejos posible, cosa que más de uno de arriba debería Bueno, como digo, el gran éxito este fin de semana, porque bueno, hemos comentado lo que hay, la actualidad que no hay actualidad, que está todo pendiente de contratar precisamente al nuevo entrenador y que en su figura lógicamente va a tirar todo, el capítulo de fichaje de altas y de bajas, y lógicamente pues estaremos pendientes de él. Pero el éxito este fin de semana pues ha sido la victoria del Elche invitado por 3-0, que deja las puertas abiertas para el ascenso a tercera división, muy importante que también esté como mínimo tercera, y luego los ascensos de nuevo del otro juvenil del B, de fin de la Liga Nacional, que ya van de su tipo, había salido de la A, división menor, y también de los ascensos del Cadete y del Infantil Marino. Estamos hablando de los ascensos, que son los cálculos, y faltaría el tanto. Y nos acompaña precisamente en nuestro estudio de la revista Elche, el director del estudio de Elche, Pablo Martínez, precisamente para hablarnos de este fantástico fin de semana y que puede ser todavía muy bueno el que viene. Pablo, buenas tardes. Hola, un fin de semana soñado con el que se está viendo este momento. Vamos a recordar, Pablo, si te parece, con mi hijo, la rueda de prensa de animación, que ya por el medio de fue, yo lo dije en su momento, la apuesta más ambiciosa de las últimas décadas, ha habido muchas, pero ninguna tan ambiciosa. Hay que destacar que para mí siempre es un movimiento que muestra un gran lo habéis demostrado con la fusión, con los acuerdos que han conseguido con muchísimos equipos, los contenidos, no solo de la ciudad, sino de toda la provincia. Y yo creo que las cosas, los resultados, tanto los buenos como los malos, nunca son fruto de la casualidad. Los de Elche en la primera partida no son fruto de la casualidad, ni el liderazgo del juego. Creo que estos equipos pueden estar en la casa de la casa. contra, no de éxito. Pero lo que está claro es que aquí, si estáis ahí con toda la temporada arriba y encima, si se con el éxito y con esto, lo que demuestra es que el verdadero objetivo que está conseguido es la formación de los chavales y el buscar que esos chavales algún día, unos pocos, los más elegidos, puedan entrar al primer equipo. Thank you. de ustedes son los apoderados. Sergio, Geray, José Carlos, Sergi, estamos hablando todos de ustedes, algunos de Thank you. imagen del pobre, Nadal enfadado con los tres árbitros y Djokovic en el cuarto, y en los últimos que están 5-5 y 30 iguales. Acaba, creo que no, antes de la noche. Una pausita. Para mantener tu coche en plena forma, ven a Talleres JJ Minero. Los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. JJ Minero, número uno en enganches de remolques. Todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres para venta y importación. 100 neumáticos y las mejores ofertas. Para ayudar no te van a cobrar. Y todo en portabicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres JJ Minero, en José Valores Sors 26 y 54, Elche. Teléfono 965 43 78 09. Sorpréndete con la gama Cruce, nuevo chano de 15.000 puertas con aire acondicionado, la red de con MP3, 6 airbags, control de estabilidad y mucho más por solo 2.650 euros. Y con el también en motores diésel, la fuerza cada oportunidad. Te esperamos en Esquerio como líderes concesionario oficial Chevrolet. En Elche, San José Pantoja 37. En Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27. En Torrevieja, polígono Casa Grande, también en Alicante. Hay noticias que deben contarse por todo lo alto. Siéntete parte de este equipo ganador y disfruta de una oferta única. Movistar ASL por 19,90 euros al mes en Compañía Comunicaciones. José María Luz 37, Poeta Miguel Hernández 26 y Doctor Carlos 2, en Austria y Novela, ayuda a la Constitución 21. Equipo que es horrible y dar las gracias a los demás. Gracias a los demás. Juan, que ha conseguido pasar a la gran final, que se va a jugar el miércoles en Alcorcón y la vuelta el sábado en Utrera, en Torrella. Vamos, Valle de Villa Alcorcón, uno de los dos estará la próxima temporada en Primera División. Gracias, Lucía. A ti. Hasta mañana. Y nosotros vamos a ir poniendo el punto final. Rafa Nadal 6-5 en el cuarto y estaremos definitivo, pero está perdiendo 30-15 ahora con servicio de Novak Djokovic. Lo vamos a dejar aquí.